Radio Archidona Información. Hacemos un repaso informativo por las noticias más destacadas de nuestra localidad. Es un servicio de Radio Municipal de Archidona, en el 107.4 de FM. Comenzamos. A mí siempre me gusta destacar que de los proyectos que en su día se hicieron del empleo joven, pues bueno, abarcaban pues todos esos perfiles profesionales de la juventud de Archidona con objeto de que adquirieran unos conocimientos desde el punto de vista laboral y tener esa experiencia. Y hasta ahora tengo que reconocer que nos sentimos muy satisfechos desde el ayuntamiento, puesto que el desarrollo de cada uno de los proyectos, pues bueno, hay una implicación y una actividad bastante interesante por parte de los jóvenes para poner en marcha esos proyectos que en su día se proyectaron, con el doble objetivo: que ellos adquieren una formación profesional adecuada y, por otro lado, se hace un trabajo también que sirve para el municipio. Y en este caso, pues nos encontramos con que han trabajado en diferentes temas que ahora lo expondrán tanto Juan Antonio como ella, y hay un tema muy interesante que es este información sobre si eres un buen vecino, en el sentido de que se están llevando campañas con la recogida de excrementos de perros que ya se había hecho anteriormente, y ahora pues el ir trabajando en esa concienciación de los vecinos para conseguir una mejor calidad de vida, para conseguir una mejor situación de nuestro pueblo, y en definitiva pues proyectos que redundan en la calidad de vida de los archidoneses y archidonesas. Yo sin más pues le paso la palabra, no sé si empezará Juan Antonio o empezarán ella. Voy a comenzar yo. Buenos días y gracias por asistir a esta rueda de prensa, que desde el ayuntamiento pues nos hemos propuesto de dar visibilidad, como no podía ser de otra manera, pues todo el trabajo que se está haciendo de ese programa de Emplea Joven, donde se están llevando distintos proyectos en marcha, y hoy venimos a hablar de ese programa de protección del medio ambiente que pusimos, estuvo rodando como consecuencia a la demanda que nos hacía la ciudadanía de una serie de elementos que saludos, teníamos que el ayuntamiento presenta el manual del buen vecino para la mejora urbano. Del medio ambiente urbano del municipio. Ha dicho, se repartirán 5.000 trípticos para que la población se conciencie de la importancia de cuidar el medio ambiente. Con esta noticia comenzamos el repaso de la actualidad informativa semanal de Archidona, no sin antes adelantarles otros titulares. Hemos centrado en cuatro aspectos muy concretos que eran los que nos demandaba la ciudadanía. Por un lado, el tema de limpieza. protagonista del cartel de la 20ª Feria del Libro de Archidona. Restaurante Archidones Archidona recibió este viernes 20 de marzo el distintivo Sabor a Málaga que le concede la Diputación y que indica que este establecimiento utiliza para la elaboración de sus platos productos malagueños de alta calidad. La Biblioteca Miguel de Cervantes en Málaga acoge desde este lunes 23 de marzo la exposición Muñecas del Cine de la colección personal de la archidonesa Gracia María Zamora, que se puede visitar hasta el día 16 de abril. Esta exposición forma parte del Festival de Málaga dentro de la programación cultural de la 28ª edición del Festival de Cine de Málaga. Eso es Archidona Noticias, es tiempo de información. Mi nombre es Alejandro Sánchez, así comenzamos. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues nos hemos dividido en cuatro proyectos básicos. Por un lado, en la optimización del sistema de limpieza. El otro, la Agenda Local 21, se ha revisado la. Ya te lo decíamos en titulares, el alcalde de Archidona, Francisco Jiménez, el concejal de Medio Ambiente. Seguimos trabajando en ese manual del buen vecino. Del Medio Ambiente del programa Emplea Joven, Laura González y Sara Castellano presentan el Ayuntamiento, manual del buen vecino y la campaña de recogida de excrementos de mascotas que forman parte del programa de concienciación y mejora del medio ambiente en base de una manera exhaustiva. Por otro lado, de esa limpieza de esos lugares donde habitualmente el ayuntamiento no prestaba la suficiente atención, como puede ser los desbroces de las zonas periféricas o la atención más pormenorizada de algún barrio. Y por otro lado, el exigir a la ciudadanía de que para vivir en sociedad necesitamos tener su compromiso y su responsabilidad a la hora de hacer un buen uso de lo que es la infraestructura pública de recogida de residuos, dicho de otra manera, que no nos ensucien los contenedores, que se saque la basura a su hora y sobre todo que haga el uso, digamos que vaya recogiendo los excrementos de los animales cuando salen a pasear su mascota, ¿no? Esos, digamos, son los elementos básicos en los que hemos incidido y ahora tanto Sara como Laura pues, os van a explicar pormenorizadamente el trabajo que hemos hecho en dos de ellos, en el manual del buen vecino, o sea, cómo usamos la infraestructura de recogida de residuos y en la campaña que hemos hecho de información a la ciudadanía de la responsabilidad de las personas que tienen sus mascotas, la responsabilidad que tienen con el resto de vecinos a la hora de mantener limpio el espacio público. No sé, ¿cuál de las dos lleváis a empezar? Yo. Pues Laura. Pues hola, buenos días. Yo voy a empezar hablando del manual del buen vecino, del tríptico que hemos hecho. Y este es uno de los objetivos de nuestro programa, ya que tiene que ver con la campaña de concienciación medioambiental a la ciudadanía. En el tríptico podemos ver el manual del buen vecino, como ha dicho Juan Antonio, en la parte de la derecha, donde hace hincapié en separar los residuos y reciclarlos, depositar la basura en bolsas cerradas, desde las 8 de la tarde hasta las 3 de la mañana. El sábado, como todos sabemos, no se saca la basura y cerrar el contenedor para evitar los malos olores. Luego, en la parte de la izquierda, hemos hecho también otra puntualización a los excrementos de los perros, ya que es uno de los mayores problemas que tenemos aquí en el municipio y tienen que concienciarse, sobre todo los dueños de las mascotas, a que hay que eliminar esa mala costumbre que tenemos. Y luego en la parte del centro, pues una parte de curiosidad, por ejemplo, de cuánto tiempo tarda en degradarse un pañuelo de papel, por ejemplo, eso yo no lo sabía, tarda 3 meses en degradarse, o una pila, unos 1000 años, es bastante curioso. O también un grifo de agua goteando desperdicia 30 litros de agua al día. Bueno, pues todo esto viene dentro del manual y en la parte de atrás como algo también para que todos lo tengamos en cuenta, que la recogida de muebles de 2015, los días puntuales que se hace, viene aquí recogida y el horario del punto limpio. Cualquier cosa que nosotros tengamos que tirar, pues viene el horario de martes, jueves y sábado de 11 a 1 y esto es en verano. Y el resto del año, martes y jueves de 4 a 6 de la tarde y sábado de 12 a 2 de la tarde. Y nada más, ahora le paso el micro a mi compañera Sara. Hola, buenos días. Pues bueno, otra actividad que hemos llevado a cabo en este proyecto ha sido la campaña de sensibilización de los excrementos de las mascotas. en la cual hemos sustituido los carteles de la ordenanza que estaban en mal estado por unos nuevos, y además hemos añadido más carteles, nuevos puntos y lugares estratégicos, con el objetivo de que los ciudadanos cumplan la ordenanza y recojan los excrementos de las mascotas, tomen conciencia en este tema y colaboren con la limpieza del municipio. Pues nada más. Pues comentaros que de la campaña se han hecho 3.500 trípticos, si no, 5.000 trípticos, si no recuerdo mal, no, eran, sí, son 2.500, pero al ser tan pequeño, a partir del folio por la mitad, porque también tenemos que optimizar en papel, ¿sabes? Son 5.000 que se van a repartir por todas las casas de nuestros vecinos, y digamos que ya no hay excusa. Sí, todos somos capaces de eliminar esos malos olores, de que los contenedores estén limpios, de que podamos tener una ciudad más limpia aún si cabe, pero necesitamos la complicidad de toda la ciudadanía. Nosotros ponemos la herramienta, cualquier elemento que pueda ser mejorable, simplemente con decirnos dónde incidir en más limpieza, con eso es suficiente, porque desde el ayuntamiento vamos a dar respuesta, pero los problemas que se nos han planteado por parte de los vecinos no somos capaces de atajarlos desde el propio ayuntamiento sin la complicidad de esa vecindad. Con un pequeño esfuerzo que hagamos entre todos, podemos hacer que nuestra ciudad luzca un poco mejor, y en eso tenemos que poner parte todos. Si no, es imposible llegar al grado de limpieza que nosotros mismos nos exigimos y los vecinos nos exigen a nosotros. Si tenéis alguna pregunta, cualquier cuestión. A mí me gustaría, antes de pasar a la pregunta, agradecerle a Laura y a Sara pues la labor que están desarrollando, ¿no? Igual que hemos dicho en otros planes también de empleo, la nota es sobresaliente, porque la verdad el empeño, el interés y la gana en el trabajo pues son muy buenas, ¿no? Por lo tanto, felicitaros. Cambiamos de asunto. Mafalda es el personaje que creó el dibujante argentino Quino y que ha cumplido 50 años. Es la protagonista del cartel de la vigésima Feria del Libro, que tendrá lugar del 23 al 26 de abril. El cartel ha sido diseñado por la miembro del Club de Lectura de la Biblioteca Mana Caggiano. La autora ha asegurado que con este cartel quiere acercar este personaje reivindicativo a los más pequeños de la localidad que no conocen sus historias. Y en vísperas de Semana Santa, pues tenemos el gusto de presentar el cartel que ya se anuncia, la 20 Feria del Libro de Archidona. Hoy ya tenemos la suerte de lo de tener con nosotros y a las autoras, que yo digo sí suerte porque hoy ya no viene como lectora, sino viene como creativa y como artista, pues que se ha mostrado y que ya nos regala, porque todos hay que decir, su conocimiento, pues para presentar y el cartel que hoy ya damos a conocer. También tenemos la suerte de lo de tener a Sole como la promotora, como nuestra técnico y como ya la responsable técnica, como yo he dicho antes, de lo que será la 20 Feria del Libro. Y también pues saludaros a todas vosotras, que yo ya no me canso de decirlo, que soy parte de la cultura y parte de la memoria viva de la biblioteca, porque todos ya los lunes y todos los días son ustedes pues partícipes de todo lo que ocurre y en este centro. Y también pues tenemos la suerte, ya que ya lo estamos ya diciendo tantas veces, de tener pues a Paco Jiménez como alcalde, y que hoy se y estrena, porque si hay que decirlo, pues para presentar ya la Feria ya del Libro, porque como todos saben, pues es su primer año y claro, pues tomó ya posesión pues en el mes de julio y esta va a ser su primera Feria ya del Libro. Yo sin más, ya le doy ya la palabra pues a Sole, luego que sea nuestras autoras quien nos cuente y luego pues que sea nuestro alcalde pues quien nos dé ya las palabras de cláusula, si ustedes lo ven bien. Bueno, buenos días, yo no quiero hablar porque a mí no me toca hablar. Yo estoy organizando la Feria del Libro, como me ha dicho Blas. Este año hemos elegido el icono. Ay, perdona. Hemos elegido este icono de la literatura, ¿no? Y pero no solamente hemos elegido a Mafalda y estamos trabajando no solamente la biblioteca, sino también el Centro Municipal de Información a la Mujer. Ya hemos hecho unas actividades previas en el mes de marzo relacionadas con Mafalda, hemos estado trabajando con los colegios y lo que se haga en los colegios, el resultado de los colegios, todos los niños se le han repartido una serie de cartulinas con Mafalda y se hará una exposición. Miren, gracias por estar todos aquí, ¿eh? Para mí es un gustazo que me estén acompañando. Gracias. Cuando Sole me comentó de diseñar el cartel para esta feria, era sin saber qué iba a ser sobre Mafalda. Entonces, bueno, las ideas eran otras. Luego, cuando la decisión fue Mafalda, imagínense la alegría que me dio a mí. Yo he crecido con Mafalda. Entonces, lo que me gustaría un poco contarles es el autor, la historia del autor que hoy está vivo, que es Quino, que es una maravilla de ser humano, y por qué crea Mafalda y qué es lo que él quiere decir con Mafalda y por qué nosotros nos la hemos elegido a Mafalda como un icono gracias a Águeda y al equipo de Sole con la ayuda de Isi para acercarles a los chicos la idea de la igualdad. Quino, con trazos muy sencillos y con un dibujo muy claro, quiso hacer llegar a través de la mirada de un niño cosas que realmente son percibidas por los adultos. Entonces, Quino, después de mucho averiguar, he logrado saber que es hijo de emigrantes. Pero, ¿sabes qué? De Málaga. Hola. Te fui Girola. Nace en Mendoza, en el año 1932. ¿Cuántas veces lo hemos hablado, Mari Carmen Verde? ¿Dónde será Quino? Porque no había esa información, la hemos logrado. Bueno, él nace en julio, en el 32. A los 13 años queda sin su mamá, el menor de tres hijos, vive en Mendoza, que es una población totalmente andina, llena de montañas y ríos, y él decide meterse a la Escuela de Bellas Artes, porque tenía un tío que es pintor y dibujante, que lo llevó siempre de la mano desde muy pequeño. Y entonces entra a la Escuela de Bellas Artes. Se aburre. A los 16 años muere su papá, se aburre de copiar. Y él dice, no, yo quiero sentido del humor. Él era muy tímido, es muy tímido. Le cuesta mucho comunicar. Cambia de rumbo y se pone como dibujante gráfico. Llega a Buenos Aires, una población de 13 millones de habitantes, 5.000 kilómetros cuadrados, gigantesca para él, que venía de un pueblo de provincias. Intenta poder publicar algo de lo que tiene 19 años. A los 20 años obligatoriamente vuelve porque ya había pasado su curso de... tiene que hacer la mili, obligatoriamente en Argentina. Le toca una época muy complicada. Después de eso, recién el año 54, un año antes que yo naciera, publica su primer libro. Y ya le empiezan a encargar cosas publicitarias. Una de ellas es una empresa de electrodomésticos, Mansfield, que quería una tira publicitaria con una familia tipo y todos los componentes tenían que empezar con M. Nace Mafalda. Mansfield, al final, no se llega a un acuerdo. Esa campaña publicitaria no surge, pero para él nace Mafalda. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí empieza a ver dónde publica Mafalda. Lo primero es en primera plana. Lo que hemos estado en la térmica, en Málaga, hemos visto que está la primera edición de primera plana cuando él logra que lo editen. Empieza su éxito. A partir del... estamos hablando de los 60. Empieza la comunicación, empieza la informática, aparece la televisión. Del 60 al 70, en el año 64, por primera vez publica las tiras de Mafalda que ustedes las ven aquí, estos libritos que están en la biblioteca. Para la Navidad de ese año sacaron 5.000 ejemplares y se vendieron en 2 días. Hubo una locura de Mafalda en Argentina. La gente la recortaba, la ponía en las puertas de los negocios, en las casas, al lado de la puerta del baño, todo lo que le hiciera recordar algo, ¿no? Tengo aquí porque pasaron muchas cosas. Pero bueno, rápidamente, en la década del 60 llega a Italia. Umberto Eco dirigía una colección muy interesante de libros, lo invita a participar y aparece Mafalda Contestataria. Mafalda Contestataria, ¿por qué? Porque trabaja por la igualdad. Porque Mafalda es una defensora acérrima del equipo en familia. Ella pretende cambiar al mundo pensando que si cambio yo, cambian los que tenemos cerca, es más fácil cambiar. No viene de afuera hacia adentro. Tiene que pensar por mí. Entonces, bueno, esa es la imagen de Mafalda, ¿no? Es la historia de por qué nace Mafalda. Reconocimientos Aquino en todo el mundo, tanto en América Latina como en España, en Italia. Aquí se le han dado varias cosas muy importantes. En el 70 llegó aquí. Por supuesto que venía con una notita en la parte de adelante que decía solo para adultos, porque la censura así lo indicaba. Luego eso se superó y yo no sé aún todavía decir si es para adultos o para niños, porque creo que los chicos a través de Mafalda descubren muchísimas cosas si tienen cerca a quien les explique. Nosotras en casa somos tres hermanas, esperábamos Mafalda, yo nací en el 55, o sea que después me incorporé a Mafalda, pero eran papá y mamá quien con nosotros nos explicaban lo que había que ver en Mafalda y nos apasionábamos y decíamos, me canto Mafalda para la próxima, me canto. Nos peleamos entre nosotras esperando a ver quién iba a ser la primera que le iba a leer, ¿no? Mafalda apasiona. ¿Por qué? Porque uno la incorpora. Por eso me encanta que me hayas dicho, les voy con Mafalda, porque bueno, fue un guiño genial. Pero bueno, en el 93, por ejemplo, antes algo muy interesante que acá hay muchos amantes del cine, él viaja en los 80 al Festival de Cine de Cuba como parte de la dirección, ¿no? Y ahí lo conoce a Padrón y a partir de ahí se organizan unos cortometrajes que se llaman Kinoscopios, que son muy interesantes. Después cierra, ya estamos hablando de los 80, de los 90, porque él empieza a expandirse. ¿Por qué? Porque se casó con una italiana, descendiente de milaneses, por eso vive hoy a caballo entre Milán y Argentina. Ella es una química, no han tenido hijos, pero siguen en activo. Mafalda dejó de salir en tiras publicitarias, pero él la tuvo muy presente siempre. Y Mafalda siempre estuvo en las campañas de prevención, en prevención de la salud bucal. Yo como odontóloga la tenía para prevención de la salud bucal en niños. La Cruz Roja Internacional la tuvo, UNICEF también la tuvo. En muchos hospitales de niños, Mafalda era el icono para que los chicos pudieran ir a vacunarse. Es decir, Mafalda se ha metido en todo lo que ha sido colaboración social, ¿no? Ella cuando las características más importantes de ella era que quería ser aprender idiomas para poder llegar a la ONU para arreglar la paz en el mundo. Y ella decía que le encantaría que un día amaneciera y ella misma pudiera ser responsable de su vida. ¿Eso qué significa? Que no lo somos, ¿no? En general tenemos tantas presiones de grupos sociales, económicas, internacionales, que no se puede. Pero yo hoy me encantaría poder decirles, y era lo que estábamos hablando hace un ratito con Águeda y las chicas del Club de Lectura, que quería hacer una propuesta, y me parece que es que Mafalda, para que se acerquen los niños a la lectura, he puesto esa frase que dice, pienso porque leo, pero creo yo que debiéramos seguir inculcando en los colegios el porqué de Mafalda, qué significa Mafalda, qué quiere hacer ver Mafalda, por qué tenemos que defender y luchar por la igualdad, ¿no? Entonces yo como mujer, como argentina, para mí es un orgullo traer Archidona a Mafalda, porque la quiero, porque crecí con ella, porque todavía hoy me sigue educando ella a mí. Y Quino fue un grande, es un grande. El año pasado le dieron el premio, lo saben, del Príncipe de Asturias, ¿no?, a la comunicación. Y en España le han dado muchísimo reconocimiento, en muchísimos lugares tiene, es doctor honoris causa de muchas universidades del mundo, tiene plazas en España, tiene plazas en Argentina, tiene en París, en Argentina, que es una parada de subte, hay un gran mural con todos los premios Nobel y gente muy identificada en la cultura y una Mafalda asombrada que los mira a todos. O sea que Mafalda ha calado muy fuerte internacionalmente. Entonces me parece importantísimo que estando aquí podamos aprovechar Mafalda. Así que me parece genial tu idea, genial. Y aquí estoy para lo que pueda serles útil. Y para mí este cartel ha sido muy simple. ¿Por qué? Porque primero pensé en cosas así más creativas, más locas, ¿no? Pero bueno, después hablando con amigos expertos, quise que Mafalda fuera conocida. Porque aquí lo que importa no es el autor del cartel. Aquí lo que importa es Mafalda, que se identifique Mafalda con esa postura, ¿no? Con esa sonrisa que está leyendo, que el padre cuando le compró el televisor después de tanta insistencia, y ya termino, un día entra el papá y se le encuentra que está sentadita frente al televisor y lo tiene apagado y le dice, pero Mafalda, ¿qué pasa? Y ella leyendo un libro y escuchando la radio. Y dice, papá, me encantaría poder mirar la televisión y que me dejaran pensar. Entonces, han pasado 51 años de esto y lo abrimos y es actual. Entonces, yo los invito a que se empapen de Mafalda, que la lean, que le den vuelta, que... y que se la pasen a los hijos y se la pasen a los nietos, porque esto es educación. Quino ha sido un genio con su timidez y su simpleza de palabras en llegar a la profundidad de las cosas. Así que muchísimas gracias por estar aquí y sigamos todos juntos en este plan de educación. Cambiamos de asunto. El restaurante archidonés Archiduna recibió este viernes 20 de marzo el distintivo Sabor a Málaga que le concede la Diputación y que indica que este establecimiento utiliza para la elaboración de sus platos productos malagueños de alta calidad. El diputado de Turismo Jacobo Florido y el alcalde de Archidona Francisco Jiménez fueron los encargados de entregar este distintivo a Francisco Fernández, propietario de Archidona. Este restaurante es el primero de la comarca que recibe esta calificación, a aunque según señaló Florido, hay otros establecimientos que también se les ha otorgado, pero que están a la espera de recibir el distintivo. El diputado de Turismo afirmó que Sabor a Málaga es una apuesta por los productos típicamente malagueños y que permite la defensa de la gastronomía de la tierra. Además, señaló que estos productos se promocionan en las diferentes ferias y se dan a conocer en el exterior porque cada día aumentan sus exportaciones. ¿Este distintivo para un restaurante? Pues bueno, por lo pronto decirlo, lo que significa ya Sabor a Málaga, que fue un proyecto que empezó con esta legislatura, este equipo de gobierno, y que poco a poco pues, se ha ido adentrando en lo que son los negocios, la industria agroalimentaria de Málaga, ¿no? Sabor a Málaga supone pues que sean productos típicamente malagueños, que nuestra gastronomía pues se defienda. De por sí, Sabor a Málaga implica pues no solamente lo que significa promocionarse en diferentes ferias que organizamos con la propia marca Sabor a Málaga, sino también pues darse a conocer en el exterior. Son muchos los productores, son muchos, cada vez mayor la exportación que se están haciendo, y poco a poco pues esta pequeña familia se está convirtiendo en algo más que una gran familia, y significa pues eso, pues que sobre todo marca de calidad, saber que lo que viene aquí pues dar a conocer productos típicamente malagueños y con una cocina típicamente malagueña. Yo quiero de aquí pues felicitar a Archiduna, a su propietaria, a sus cocineros, porque desde que vine y le hablé de la posibilidad de poder llevar la marca Sabor a Málaga en su puerta, en su estandarte, pues la verdad que han trabajado, ya lo venían haciendo muy bien, han ganado numerosos premios y solamente yo creo que les faltaba este pequeño o gran no detalle que es pertenecer a esta gran familia de Sabor a Málaga, y yo puedo felicitarlos. El primer establecimiento en Archidona que lo tiene, en la comarca, ¿hay más establecimientos que tiene? En la comarca ya hay algunos establecimientos que están ya con la placa concedida, pero sí es verdad que el primer establecimiento que ya va a poder otorgar la marca de Sabor a Málaga en su puerta o donde él lo quiera ubicar. Bueno, Francisco, ¿qué significa para tu restaurante tener este distintivo? Bueno, para el restaurante, para todo, la plantilla, la verdad que es una alegría, un reconocimiento de un esfuerzo que desde un principio hemos intentado llevar a cabo. Agradecer a todo el mundo que nos ha apoyado, ¿no? Y esto pues supone el esfuerzo de 4 años, intentar hacer una cocina distinta pero con una calidad que sea de nuestra tierra, con sabores de nuestra tierra y lo que conlleva de esfuerzo intentar mezclar una cocina tradicional con un poquito de cocina más innovadora. Aquí también nos tenemos a Rubén, un gran artífice, y a Carlos, que os pueden hablar un poquito también de lo que es el restaurante, las intenciones, nuestras visiones sobre cocina. Pues yo creo que ellos también son una parte muy importante de lo que es el negocio. Por comentaros un poco qué características tiene la cocina de este restaurante. Pues bueno, nosotros siempre hemos apostado por el toque tradicional, y las posibilidades que nos dan los productos de Málaga, que hoy en día se están apostando mucho por ellos, y la verdad es que tenemos un abanico muy grande, desde frutas tropicales a mieles, con respecto a salas, vinos de grandísima calidad, y la verdad es que te ofrecen posibilidad de hacer unos platos tanto con los productos de Málaga y nuestras elaboraciones típicas malagueñas, partiendo de nuestra porra de Archidona, nuestro mollete, y con esos productos y las elaboraciones tradicionales da unas posibilidades y un abanico muy grande. Entonces nosotros siempre de Archidona hemos querido aprovechar esas cosas y nos permite pues darle otro toque a nuestra cocina. Alcalde, qué bueno que puede significar para el municipio. Pues sí, bueno, pues en primer lugar darle la enhorabuena a todos los componentes del restaurante Archidona. Para Archidona es importantísimo, un referente más, ¿no?, de lo que es nuestra oferta en ese sentido. Y por supuesto para Archidona importantísimo porque, bueno, después de otros galardones, después de otros premios, para ellos pues va a suponer el estar dentro de esta ruta, dentro de este distintivo, ¿no?, que los va a hacer cada día más grande, ¿no? Y como decía antes, ellos ya son un referente en la provincia de Málaga, y por supuesto pues para Archidona el que un restaurante, una empresa como la de ellos tenga este distintivo, pues supone un paso importantísimo a nivel empresarial, ¿no? Por lo tanto, nuestra felicitación. El Ayuntamiento de Archidona guardó este miércoles 25 de marzo a las 12 de la mañana un minuto de silencio en señal del duelo hacia las víctimas del accidente aéreo en el que viajaban 150 personas. El alcalde Francisco Jiménez, junto a los miembros de la Corporación Municipal, trabajadores municipales y ciudadanos, han guardado un minuto de silencio delante de la puerta principal del consistorio. La Biblioteca Miguel de Cervantes de Málaga acoge desde este lunes 23 de marzo la exposición Muñecas de Cine, con muñecas de la colección personal de la archidonesa Gracia María Zamora, y que se puede visitar hasta el 16 de abril. Esta exposición forma parte del Festival de Málaga dentro de la programación cultural de la 28ª edición del Festival de Cine de Málaga. La exposición se muestran unos 50 muñecas de la colección de Zamora, que asegura que tiene más que se quedaron sin exponer. Todas las muñecas y muñecos que se muestran son fieles reproducciones de los protagonistas de las películas más conocidas de todos los tiempos. En la exposición se pueden encontrar tanto personajes de las películas más clásicas como Lo que el viento se llevó, hasta las más modernas como La Cenicienta, que se estrena a finales de este mes. Se pueden ver, entre otros muchos, personajes en las películas Desayuno con Diamantes, Titanic, El Capitán Jack Sparrow en Piratas del Caribe, Divergente, El Mago de Oz o Caballero las prefieren rubias, o My Fair Lady, entre otros títulos. En esta afición se unen sus dos grandes pasiones, el cine y las muñecas, cuenta la coleccionista. Zamora ya ha prestado su colección de muñecas en dos ocasiones anteriores, una en la exposición de muñecas nazi en el verano de 2013 y otra para la exposición temática cinematográfica en el verano de 2014, ambas en Archidona. Y hasta aquí toda la actualidad informativa semanal de Archidona. Mi nombre es Alejandro Sánchez y les deseo una feliz semana.